Señoras, señores, el título de la conferencia de hoy es Ateísmo y ciencia de hoy. Voy a hablar de los caminos que llevan al ateísmo y de las conexiones entre la ciencia y la fe. Porque a veces se oye decir que la ciencia contradice la fe, y eso es mentira. Eso no es verdad. Y esto lo dicen para manipular al pueblo, que el pobre es incapaz de encontrar la falacia que le están queriendo meter. La ciencia jamás ha encontrado nada contra la fe. Nunca. Evidentemente hay que matizar. Cuando digo ciencia indiscutible, no la hipótesis de trabajo de un científico. Eso no es ciencia. Habrá que seguir investigando hasta que llegue un momento sea ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de un dogma de fe, no de una norma disciplinaria de la Iglesia. Pero ciencia indiscutible y dogma de fe, jamás ha habido contradicción. Que no me vengan soltando en televisión y en revistas y en noticias de la radio que hay contradicción entre ciencia y fe. Ni la ha habido nunca, ni la habrá. Nunca habrá contradicción entre ciencia y fe. Evidente. ¿Qué es ciencia? Pues el estudio de la naturaleza, el estudio de las leyes de la naturaleza, para aplicar esas leyes a la técnica y al progreso. Las leyes de la naturaleza son el objeto de la ciencia. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades que Dios revela. Pues si Dios es el mismo autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios se va a contradecir lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la fe? Ni ha habido contradicción, ni la habrá nunca. Y todo esto que nos están soldando de que la ciencia y la fe se llevan a palos, es una falacia, es una mentira y es un engaño. Pero a todas horas nos lo están metiendo para engañar a los pobres desgraciados del pueblo que no saben defenderse de esta manipulación de las ideas. Otras veces te dicen, la ciencia no lleva a Dios. La ciencia no sirve para conocer a Dios. Bueno, esto en parte es verdad y en parte es mentira. En parte es verdad. Si lo que quieren decir es que Dios no es objeto del estudio de la ciencia, pues es verdad. La ciencia, el objeto de la ciencia, el objeto del estudio de la ciencia es la naturaleza, son las leyes de la naturaleza, no Dios. El objeto que es, la ciencia que estudia a Dios es la teología. La teología estudia a Dios, la ciencia estudia la naturaleza. Por lo tanto, si lo que me quieren decir es que el objeto que estudia la ciencia no es Dios, es verdad. A Dios lo estudia la teología, no la ciencia. Si me quieren decir que la fe no es una herramienta de trabajo para el científico, pues es verdad. El científico para trabajar no necesita fe. La fe no es un presupuesto que necesita el científico. En esto es verdad. La ciencia no lleva a Dios, no tiene nada que ver. Si lo que me quieren decir es que Dios no es el resultado de un análisis químico, de un experimento de laboratorio, pues es verdad. A Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo, en una probeta o en un matraz. Si es eso lo que quieren decir, es verdad. Pero no es eso lo que quieren decir. Y lo que quieren decir es que la ciencia no sirve para conocer a Dios. Y eso es mentira. La ciencia nos da datos que confirman la fe. La ciencia me da razones para creer, que es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, primer punto muy importante, no solo no ha habido contradicción entre ciencia y fe, sino que hay confirmación entre ciencia y fe, porque la ciencia me da datos para creer, me da razones para creer. Para conocer a Dios hay distintos caminos. Hay personas que han tenido una vivencia de Dios, un conocimiento experimental de Dios, como el que ha tenido un dolor de muelas, ¿verdad? El que tiene un dolor de muelas No necesita que le expliquen lo que es un dolor de muela si lo ha tenido él, si no ha dormido en toda la noche. Conocimiento experimental. El que ha tenido esa vivencia de Dios, esa experiencia de Dios, no necesita más. Él ha vivido a Dios. El caso de San Pablo, cuando camino de Damasco, Dios se le aparece y lo transforma de perseguidor en apóstol. Es el caso del francés André Frossard. Yo le oí una conferencia, él tiene escrito un libro, dice, Dios existe, yo me lo encontré. Y él cuenta que entró ateo en una iglesia y salió creyente. Fue una gracia tumbativa a los San Pablo. Bien, bien, una experiencia de Dios. Entonces, estos que han tenido esta experiencia de Dios no necesitan más para creer en Dios, porque lo han vivido, lo han sentido, lo han experimentado. Ahora bien, este conocimiento experimental de Dios ni es el más frecuente, ni siquiera el mejor. Ni siquiera el mejor. ¿Por qué? Porque los sentidos nos engañan. Los sentidos a veces nos dicen lo que es y no es. Nos parece que vemos lo que no vemos. Eso ocurre a veces. Voy a poner un par de ejemplos. Miren ustedes. La estrella más bonita de nuestro hemisferio es Sirio. Se ve, supongamos que el sur está allí, no sé muy bien. Si el sur está allí, en invierno, en verano no se ve, en invierno, detrás del gigante Orión, no puedo detenerme en describir mucho porque quiero decir muchas cosas, pero hay una constelación muy bonita que es el gigante Orión. Y detrás está el Can, está Sirio. Y Sirio es la estrella más brillante de nuestro hemisferio. Digo estrella porque Venus brilla mucho, pero Venus es planeta. Venus refleja la luz del Sol. Pero de luz propia, la más bonita de nuestro hemisferio es Sirio. Pues yo estoy viendo a Sirio. Esa estrella con esas irisaciones preciosas. Estoy admirado viendo la belleza de Sirio. Pues esa preciosidad del firmamento que estoy viendo, a lo mejor no existe. Y la estoy viendo, pues a lo mejor no existe. ¿Por qué? Porque Sirio es una estrella muy inestable. Sirio va a reventar un día. Y cuando Sirio explote, tardaremos 8 años en enterarnos. Porque Sirio está a 8 años de luz. La luz tarda 8 años desde Sirio a nosotros. Entonces, Sirio revienta y nosotros tardaremos 8 años en enterarnos de la explosión de Sirio. Si la explosión se produjo hace 5 años, yo la estoy viendo hoy y hace 5 años que dejó de existir. Y la estoy viendo hoy, pues no existe. Los ojos me engañan. Y estoy viendo hoy lo que hace 5 años dejó de existir. Los ojos me engañan. Yo veo la luna en el horizonte. Ese gran disco rojo precioso. La luna, los ojos me engañan. ¿Qué me dicen los ojos? Que la luna es un disco. Que la luna es un plato. Yo por cultura sé que la luna es esférica. Pero ¿qué me dicen los ojos? Que es un disco, que es un plato. Yo no veo la esfericidad de la luna. Yo por cultura sé que la luna es esférica, pero lo que me dicen mis ojos es que es plana. Y esa luna grande, roja, preciosa del horizonte, sube hacia el cenit y disminuye de tamaño. ¿Qué pasa? ¿Es que se ha desinflado la luna? No. La luna no se ha desinflado. Si es una bola de piedra, ¿cómo se va a desinflar? Yo por cultura sé que es un fenómeno óptico, un fenómeno de refracción. Yo por cultura corrijo el error de mis ojos. Pero lo que mis ojos me dicen, que la luna al subir hacia el cenit disminuye de volumen. Eso me dice la vista. Yo tengo que rectificar mi conocimiento de los sentidos por la razón. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los sentidos son una fuente de conocimiento, no digo que no, pero no el mejor. No el mejor. La mejor fuente de conocimientos es la razón. La razón. Si yo aplico la razón bien aplicada, eso es indiscutible. Cuando yo aplico la razón correctamente, yo puedo tener una seguridad que a mí nadie me convence de lo contrario. A mí nadie me convence que un hijo es más viejo que su padre. Imposible, ¿eh? Si el hijo viene del padre, ¿cómo va a ser anterior al padre? Imposible, ¿eh? El efecto no puede ser anterior a su causa. El hijo no puede ser más viejo que su padre. Si a mí viene un señor y me dice, aquí le presento a fulanito, 30 años. Aquí tiene usted a su hijo, 60 años. Oiga, ya, ¿me toma el pelo? Si el padre tiene 30 años, ¿cómo el hijo va a tener 60 años? Si el hijo viene del padre, ¿no puede ser más viejo que el padre? El hijo viene del padre, no puede ser anterior al padre. Me lo dice la razón. Y yo estoy seguro que es así. Y nadie me convence de lo contrario. Si yo afirmo el todo es mayor que su parte, yo estoy seguro que a mí nadie me puede convencer de lo contrario. El todo es mayor que su parte. Mi razón me lo da. Mi entendimiento me lo da. A mí nadie me convence que la parte es mayor que el todo. Siempre el todo es mayor que su parte. Mi razón. Es decir, yo puedo tener la seguridad, cuando aplico la razón bien aplicada, que mi convencimiento es seguro, es indiscutible, es firme. Pues vamos a usar la razón para conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a aplicar la razón para conocer a Dios? Conociendo la naturaleza. La naturaleza me lleva a Dios. La naturaleza me habla de Dios. Dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios, dice la Biblia. Dice San Pablo, los que viendo la naturaleza ignoran a Dios, no tienen excusa. Dice el libro de la sabiduría, los que viendo la naturaleza ignoran a Dios, son unos necios. Palabra de Dios. Los que viendo la naturaleza ignoran a Dios, son unos necios. La Biblia. Palabra de Dios. La naturaleza me habla de Dios. Yo conozco a Dios a través de la naturaleza. ¿Por qué? Por las maravillas que veo en la naturaleza, me hablan del autor de la naturaleza. Hay un artículo de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Bermudo Meléndez, y decía, el que viendo la naturaleza ignora a Dios, es como el que viendo una máquina automática ignora al ingeniero que la proyectó. Muy bien dicho. Una vez estaba yo en Cádiz, en concreto en San Fernando, al lado de Cádiz, en una factoría naval, en la empresa nacional Bazán, en la bahía gaditana, y me estaban enseñando un torno automático muy complicado. Un torno automático con 6 cuchillas... Las 6 cuchillas trabajaban al mismo tiempo y cada cuchilla hacía una cosa distinta. Una preciosa. Y máquina automática. El obrero mirando. El obrero no hacía nada. Todo lo hacía la máquina. 6 cuchillas trabajando las 6 al mismo tiempo, cada cuchilla una cosa distinta. Cuando yo veo esa máquina automática maravillosa, a mí no se me ocurre decir, ¡qué talento tiene esta máquina! Ridículo. La máquina no tiene talento. La máquina no tiene talento, el talento lo tiene el ingeniero que proyecta la máquina y el obrero que prepara la máquina. Pero la máquina que sabe, la máquina hace aquello que han dispuesto que haga los que la han proyectado y los que la han preparado. Pero la máquina no decide, la máquina no sabe lo que hace, hace lo que el otro ha dispuesto que haga. Esa es la naturaleza. La naturaleza hace maravillas, pero la naturaleza no sabe lo que hace. Estos que andan por ahí, que le tienen alergia a Dios, que no quieren nombrar a Dios para nada, que ignoran a Dios, y te hablan la sabia naturaleza. ¿Cómo sabia naturaleza? La naturaleza no es sabia. La naturaleza no sabe lo que hace. Las plantas hacen flores preciosas, pero ¿qué sabe la planta? Las abejas hacen panales geométricos, pero las abejas no saben geometría. Las estrellas van por rutas matemáticamente perfectas y las estrellas no saben matemáticas. La naturaleza no sabe, sabe el autor de la naturaleza, pero ¿qué sabe la naturaleza? La naturaleza no sabe, aunque haga cosas maravillosas, como los animales, los pájaros que hacen nidos bonitos, las abejas con esos panales, y les sale, a la abeja le sale el panal. No es que sepa geometría, hay una, no lo creo, sería muy largo, pero hubo un König, un matemático, que estuvo calculando los ángulos que tenían que tener los alvéolos de los panales de las abejas con una tabla de logaritmos, y comprobó la perfección geométrica, matemática, de los alvéolos de los panales. ¿Es que las abejas saben logaritmos? Pero les sale así. Les sale automáticamente, como a nosotros la digestión. Nosotros hacemos la digestión automáticamente. Nosotros no decidimos la cantidad de jugo gástrico que tenemos que segregar para hacer la digestión, según hayamos comido una cosa u otra. Segregamos jugo gástrico automáticamente, ¿eh? Sin decidir nosotros, nos sale así. Pues lo mismo que a nosotros nos sale la digestión, a la abeja le sale el panal, al pájaro le sale el nido y a la planta le sale la flor. Pero ni la planta sabe nada, ni la abeja sabe nada, ni el pajarito sabe nada. La naturaleza hace cosas maravillosas. Los animales hacen cosas maravillosas, pero no por inteligencia, por instinto. En cambio el hombre sí. El hombre sabe hacer las cosas, por eso progresa. Los animales no progresan, el hombre sí. Los animales, por ejemplo, las abejas hacen hoy los panales lo mismo que hace 2000 años, según nos cuenta Virgilio en las Geórgicas. Las golondrinas hacen hoy los nidos lo mismo que hace 3000 años, como nos cuenta Heródoto. En cambio el hombre empezó viviendo en cuevas, después hace cabañas y hoy hace pues rascacielos. Porque el hombre progresa, porque sabe lo que hace. Se va superando, se va perfeccionando, va progresando. Los animales siempre igual, son máquinas automáticas que hacen lo que ha dispuesto que haga ese que puso leyes en la naturaleza para que las cosas salgan así. Ahora, el hombre, estudiando la naturaleza, se queda boquiabierto. El hombre aprende de la naturaleza. El progreso del hombre consiste muchísimas veces en copiar de la naturaleza. ¿Qué hace Isaac Peral cuando inventa el submarino? Copiar de los peces. ¿Qué hacen los hermanos Wright cuando vuelan a principios de siglo? Copiar de los pájaros. ¿Qué hacen los aviadores usando el radar? Copiar de los murciélagos. ¿Qué hacen los marinos con el sonar? Copiar de los delfines. ¿Qué hacen los fotógrafos sacando fotos en la oscuridad con rayos infrarrojos? Copiar de la serpiente cascabel. ¿Qué hacen los japoneses inventando esas máquinas fotográficas fenomenales? Copiar del ojo. El ojo, fenomenal máquina fotográfica, el ojo. Mejor que toda la de los japoneses. Que saca 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine. Que la imagen se retiene en la retina una décima de segundo, y la sucesión de imágenes nos da sensación de movimiento. En eso se basa el cine. El ojo saca 10 fotos por segundo y no hay que cambiar el carrete una encima de otra. Fenomenal máquina fotográfica. Y la fotografía se inventa el siglo pasado. La fotografía es cosa del siglo pasado, y hace 2 millones de años, mañana hablaré del origen del hombre. El hombre pisa la tierra desde hace 2 millones de años, y desde hace 2 millones de años todos los hombres nacen con 2 cámaras fotográficas. Fenomenales, mejor que la de los japoneses, que la han inventado el siglo pasado. El hombre se queda maravillado de la naturaleza y copia. Digo, copia cuando puede, que hay cosas, hay maravillas de la naturaleza que no sabemos copiar. Por ejemplo, la bioluminiscencia. No sabemos nosotros emitir luz. Sería comodísimo. Mire, yo que estoy siempre de viaje y cambio de casa continuamente, pues yo siempre llevo en mi bolsillo una linterna. ¿Por qué? Estoy en una casa que no conozco y de noche, pues a oscuras, no sé dónde está la llave de la luz. Saco mi linterna y busco, pues no sé si se entiende o no se entiende, pero ahora sí. No siempre se entiende, porque se afloja la bombilla. Pues entonces, pues busco la llave de la luz. Yo siempre llevo mi linterna en el bolsillo. ¡Pues esto es un engorro! Se me cae del bolsillo, pierdo montones. Te sientas en un sillón y se cae la linterna y ya me quedé sin linterna. Pierdes la linterna, es un engorro. Sería comodísimo que yo lograra apretarme la nariz y me saliera una luz de la frente. Sería bárbaro. Me ahorraba la linterna y la preocupación de que la he perdido, que tengo que llevar una linterna de repuesto por si acaso la pierdo. No, hombre, no, ¿qué linterna? Te aprieta la nariz y sale una luz de la frente. Sería formidable la bioluminiscencia. Pues eso que el hombre no hace, ni sabe hacer, ni creo que sabrá nunca hacerlo, eso lo hacen los peces. Hay peces de las zonas abisales, de las grandes profundidades marinas donde no llega la luz del sol, y los peces en esas profundidades que están a oscuras, los peces tienen faros, bioluminiscencia, emiten luz, seres vivos con luz propia. Nosotros no sabemos hacer eso. ¿Qué quiero decir? Las maravillas de la naturaleza que el hombre imita, que el hombre copia, que el hombre estudia, y que a veces el hombre no logra imitar. Maravillas de la naturaleza. Evidentemente, que estas maravillas de la naturaleza se deben a unas leyes. Ah, claro. A eso voy. A eso voy. Hay unas leyes de la naturaleza que hacen, que produzcan estas cosas que vemos. Hay unas leyes de la naturaleza. Nosotros estudiamos la naturaleza y descubrimos esas leyes de la naturaleza. En la naturaleza hay leyes matemáticas, hay leyes físico-químicas, hay leyes biológicas. Newton y Kepler, que formularon las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, pero ellos no hacen las leyes. Las leyes estaban en las estrellas muchísimos años antes que Newton y Kepler formularan las leyes del movimiento de las estrellas. Pero las estrellas se mueven con leyes matemáticas. Borman decía desde la Luna, nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. El viaje a la Luna se ha hecho a base de matemáticas. Complicadas operaciones matemáticas. Decía el profesor Novoa, el director de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, en un artículo, en una revista científica que yo leí, el hombre ha llegado a la Luna gracias a la cibernética, a base de matemáticas. Y si no, no vamos a la Luna. Y decía Borman, hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre, están en las estrellas, no las ha hecho el hombre. Pero es que evidente que las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Precisamente porque las estrellas se mueven con leyes matemáticas, por eso se pueden predecir los eclipses. Sabemos cuándo va a haber un eclipse. Cogemos un calendario y te dice tal día, tal hora, en tal sitio, eclipse total de sol. Te dice el calendario. Y el calendario lo tienes en tu casa desde el año pasado. Y te dice que el mes que viene va a haber un eclipse total de sol. Estaba yo dando conferencias en Canarias. Me contaron allí que el octubre anterior había habido un eclipse total de sol, visible en las Canarias. Y allí en las Canarias fueron astrónomos ingleses, americanos, alemanes, franceses, italianos, españoles, todos fueron a las Canarias. No fueron a Alaska, no fueron a Australia, fueron a las Canarias. Todos sabían que el cono de sombra del eclipse cogía las Canarias. Sabían qué día, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto duraba. Todo se sabía. Todo se sabía. Porque el eclipse se movía, se regía por una leyes matemáticas. Por cierto, me contaron allí una cosa muy graciosa, que a las 12 del mediodía se hizo de noche. A las 12 del mediodía totalmente de noche. Y tan de noche que a las 12 del mediodía los coches tuvieron que encender los faros y los pajarillos se fueron a dormir. Todos los árboles de los paseos llenos de pajarillos y las gallinas se subieron a los palos. A las 12 de la mañana se hizo de noche, ellos lo tienen reloj, vieron que se hizo de noche a dormir. Ahora, corta les pareció la noche, pues claro, el eclipse pasa pronto y vuelve a salir el sol y todos claro a volar, dirán, esta noche ha sido, se me ha hecho muy corta, es que he dormido mal esta noche, ¿qué ha pasado? Se me ha hecho muy corta la noche, dirían los pajaritos y las gallinas, pero así fue, eso me contaron todos. ¿Te lo has tomado hoy? Sabíamos cuándo iba a ser el eclipse, porque las leyes matemáticas rigen el movimiento de las estrellas. Voy a decir otra cosa que ha sido muy notable, porque yo, en fin, yo llevo 20 años hablando de esto, y desde hace 20 años vengo diciendo, cuando hablaba de las leyes matemáticas del cosmos, yo decía, ya ha pasado, ya no tiene señal, ya no es profecía, pero yo decía en mis auditorios, yo os profetizo, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, yo os profetizo que a finales del 85, principios del 86, el cometa Halley pasará junto a la Tierra. Y llegó el 85, llegó el 86, y el cometa Halley pasó junto a la Tierra. Y hace 20 años que lo vengo diciendo, no por mí, lo leo en los libros, lo dicen los astrónomos. Y el cometa Halley, que pasó el año 10, según se había previsto el siglo pasado, pasó el año 10. Y desde el año 10 lo estábamos esperando. Y todos sabíamos que el fin de 85, principio del 86, pasaba el cometa Halley, lo sabíamos todos. Y desde hace 20 años lo estamos diciendo. Y llegó el 85 y vino el cometa Halley. Y mucho antes que llegara el cometa, se prepararon las naves para acercarse al cometa y poder fotografiarlo. Se preparó con muchísimo tiempo. Y se sabía exactamente cuándo iba a ser, qué ruta iba a seguir. Y por eso se pudieron acercar como se acercaron, con los instrumentos para fotografiarlo. Y lo vimos en televisión, lo vimos en las revistas. Ahora ya no es profecía, ya pasó. Pero lo veníamos profetizando, porque sabíamos que el cometa Halley seguía unas leyes matemáticas. Y sabíamos cuándo iba a pasar y por dónde iba a pasar. Es decir, en el cosmos hay unas leyes matemáticas fenomenales. Leyes físico-químicas. Pues, la hoja verde es una fábrica de oxígeno. La hoja verde es un laboratorio de química. Gracias a las zonas verdes puede vivir la humanidad. Si no hubiera zonas verdes que con la función clorofílica, con la luz del sol, transforman el anidrio carbónico en oxígeno, por eso podemos vivir. Si no hubiera hojas verdes, a fuerza de respirar, gastamos todo el oxígeno. La humanidad se asfixiaba por falta de oxígeno. Pero hay unas hojas verdes que son fábricas de oxígeno, que transforman el anidrio carbónico que echamos al respirar, lo transforman en oxígeno, van reponiendo oxígeno. De esta manera no se acaba el oxígeno de la atmósfera. Pues esa hoja verde, que cuando se seca la trituras en la mano y la conviertes en polvo, esa hoja verde es una fábrica de oxígeno. Y la función clorofílica se realiza según unas leyes. Precisamente hay un grupo de científicos de la Universidad de Sevilla que han repetido en el laboratorio lo que hacen las plantas. Según unas leyes, hay leyes físico-químicas que el hombre estudia y que el hombre puede repetir en el laboratorio. Leyes físico-químicas. Leyes biológicas. Hay leyes biológicas que rigen el desarrollo de la vida. Leyes de la herencia. ¿Por qué este niño se parece a su madre o tiene el genio de su padre? Leyes de la herencia, que complicadas, pero podemos conocer. Leyes que rigen el desarrollo del feto en el seno de su madre. Y va una mujer embarazada al médico, señora, tranquila, todo va bien. O señora, esto se está torciendo. Y el médico sabe cómo tiene que ir el feto. Si va bien o va mal, hay unas leyes que rigen el desarrollo del feto. Y la madre que está haciendo el hijo no sabe cómo se hace. Ella no lo hace a su voluntad. Le sale eso según unas leyes que ella no dirige. El hijo le sale. Hoy sabemos esas leyes. Pero hace 2 millones de años el hombre no sabía esas leyes del embarazo. Y los niños se hacían lo mismo hace 2 millones de años que hoy, lo mismo. Hoy sabemos qué leyes deben regir eso. Sabemos cómo debe ir eso. Hace 2 millones de años el hombre no sabía eso, pero lo hacía lo mismo. La mujer que hace el niño no sabe cómo lo hace, y lo hace ella. Decía la madre de los Macabeos, cuando estaban martirizando a sus hijos, decía ella, hijos míos, no renegáis de Dios, que a Él le debéis la vida. Yo que os he formado en mis entrañas, no sé cómo os he hecho. Decía la madre de los Macabeos. El niño sale según leyes, pero que la madre no hace. La madre no decide cómo tiene que hacer el hijo. Le sale. Por cierto, hablando de leyes biológicas, hay una cosa muy bonita. ¿Ustedes han llegado alguna vez la maravilla del huevo de gallina? ¿Es una maravilla? Ese huevo que vas a hacer una tortilla, lo abres en el plato y antes de batirlo, ¿qué tienes ahí? Una yema y una clara. Y en ese huevo que tienes en el plato, en esa yema y en esa clara, tú sabes, bueno, sí sabes, que si antes de romperlo lo metes en una incubadora, 20 días o 21 días a 40 grados centígrados, sale un pollito. ¡Un pollito! ¡Calentando el huevo! Oye, cuando lo tienes en el plato, en la yema y en la clara, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojos? ¿Y las patas? ¿Y las plumas? En el plato, ¿qué ves? Pues metes el huevo en la incubadora, sale un pollito. Con su pico, sus ojitos, su patita, su plumita, sale un pollito. Calentando un huevo. Decime que esto es maravilloso. A ver quién es el hombre que me hace un huevo artificial, que calentándolo sale un pollito, que pone más huevos, que calentándolo salen más pollitos, y así sucesivamente. A ver, ¿dónde está el que lo inventa? Un huevo artificial. Maravillas de la naturaleza. Maravillas de la naturaleza. Hay unas leyes en la naturaleza que dirigen la naturaleza, y esas leyes suponen inteligencia. Todo lo que sea ley, lo que sea organización, lo que sea técnica, supone inteligencia. El orden es fruto de la inteligencia, no de la casualidad. Tontería. Por casualidad no sale la técnica. Si un náufrago agarrado a un madero llega a una isla desierta, se pasea por la isla, allí no encuentra ni pisada de hombre, ni trapo de hombre, ni una lata de sardinas vacía. Allí no hay nada, no hay rastro de hombre. Pero encuentra una cabaña, hombre, aquí ha estado un hombre. ¿Por qué? Porque hay una cabaña. La cabaña me habla del hombre, porque él comprende que esa cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol, no. Los palos caídos de un árbol no forman la cabaña. Esas estacas clavadas en el suelo, esos palos en forma de techo y esa puerta giratoria me hablan de la inteligencia de un hombre que ha ordenado los palos para que formen una cabaña. Pero los palos caídos del árbol no forman la cabaña. El orden, la técnica, la organización es fruto de una inteligencia. Por ejemplo, yo tengo escrito un libro que se llama Para salvarte, que es una especie de catecismo de adultos para razonar la fe. Bien. Pues este libro tiene 1 millón de letras. Para que este 1 millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero yo no escribo el libro cogiendo un cubo, metiendo 1 millón de letras, tiro el cubo, salió el libro. ¡Mira qué casualidad! ¡Ridículo! ¡Ridículo! Un libro no se escribe metiendo 1 millón de letras en un cubo y tirando un cubo. Y menos, he hecho 42 ediciones. ¿Cómo voy a sacar yo las 42 ediciones tirando 42 veces un cubo? Vamos, esto es ridículo, esto no lo piensa nadie. Y si a mí viene un señor y me dice, ah, no, yo sí. Yo soy capaz de meter un cubo 1 millón de letras, tiro el cubo y sale un libro. Y lo tiro 40 veces y me salen 40 libros. Vamos, que me apuesto 20 millones de pesetas, hombre. Y además lo gano. ¡Esto es de sentido común! Si yo tengo un cubo de letras, no salen, ni siquiera salen derechas, ni en línea recta. El orden, la técnica, la organización suponen inteligencia. Cuando yo estoy viendo en la naturaleza estas maravillas de la técnica, según unas leyes, yo tengo que caer en la cuenta que hay un ser inteligente que ha puesto esas leyes en la naturaleza. Y a ese ser inteligente le llamo Dios. En castellano decimos Dios, el inglés dice God, el francés Dieu, el italiano Dio, el griego Zeus, el árabe Allah, el hebreo Yahvé, el ruso Bog. Las palabras van cambiando, pero en todas las lenguas del mundo hay una palabra para llamar a ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza, que ha puesto leyes en la naturaleza, que nosotros admiramos, que nosotros copiamos, y gracias a eso vamos progresando. Hay una ciencia que se llama la biónica, que consiste en estudiar la naturaleza para copiarla en progreso del hombre. Bien. El reloj corre más de lo que yo quisiera y no hay más remedio que tengo que pasar a la segunda parte. No sé si me he extendido... sí, me he extendido demasiado en esta primera parte. Si esto es así, ¿cómo es posible que haya hombres de ciencia ateos? Hay hombres de ciencia ateos. Entonces, mirad. Ningún hombre de ciencia ateo es ateo por acciones científicas. Y esto no lo digo yo, que soy un don nadie, sino esto yo lo he dicho en televisión. Sí, señor. Yo no sé si os acordáis, hace ya tiempo, había un sacerdote que daba las buenas noches por televisión, todos los días. Yo estuve 3 meses dando las buenas noches en televisión. Y claro, en 3 meses, pues, tienes tiempo de hablar de muchísimas cosas. Y un día, pues hablé del ateísmo científico. Y yo grababa en Madrid, yo no salía al aire en directo. Yo lo grababa los jueves y después lo sacaban al aire. Y uno de los jueves que iba a grabar a Madrid, pues llegué en el tren por la mañana, en el expreso, y entonces con un taxi me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tiene un despacho el padre Antonio Romagnà, muy amigo mío, primero porque es jesuita como yo, pero además porque yo soy aficionado a astronomía, y yo doy conferencias de astronomía, y le he hecho muchas consultas. Y entonces el padre Antonio Romagnà le voy a consultar y le digo, mire usted, padre, esta tarde voy a grabar en televisión, y quisiera que usted vea las cuartillas que he escrito. Yo no leía, hablaba de memoria, pero para ceñirme, para cronometrarme, para no divagar, escribía lo que iba a decir. Él lee mis cuartillas, le parece bien, pero me dijo cosas que no sabía. Y cosas que yo dije en televisión, citándola a él. Porque yo no me hubiera atrevido a decir eso, pero citándola a él. Astrónomo de talla internacional. Ha sido 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en el Ebro, en Tortosa, que es miembro de las principales sociedades astronómicas del mundo, con un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un astrónomo de talla internacional. Y digo yo en televisión, citándole a él, hay hombres de ciencia ateos, pero su ateísmo de ninguna manera se debe a razones científicas. Habrá que buscarlo por otros caminos, pero nadie es ateo por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Todo lo contrario, hay montones de razones científicas que apoyan la fe del creyente. Esto es lo que vamos a hablar ahora. Hay hombres de ciencia ateos, pero su ateísmo no es por razones científicas, por otras razones. ¿Cuáles? Voy a seguir con brevedad, porque este reloj corre una hora. Voy a seguir un libro de otro jesuita, también amigo mío, español, pero está en Puerto Rico. Y tiene un libro tremendamente convincente, ¿eh? Ya el título tiene garra. Dice el título, ¿de veras que el cristianismo no convence? ¿Está bien? ¡Claro que convence el cristianismo! Si lo estudias. Ahora, si no lo estudias, entonces no te puede convencer. Él pone razones que llevan al ateísmo. La primera, la ignorancia. ¡La ignorancia! Muchos que se las dan de ateos. ¿Por qué? ¡Por ignorantes! ¡Oh, si es un gran médico! ¡Oh! Si es un gran biólogo, ah, si es un gran matemático, ah, si es un gran químico, ¿y qué? ¿Y qué? Sabrá mucha medicina, sabrá mucha biología, sabrá muchas matemáticas, sabrá mucha química, pero si no sabe religión, ¿cómo le puede convencer lo que ignora? ¡Imposible! ¡Imposible! Si estudiamos religión, nos convencemos. Para eso he escrito yo el libro. Razonar la fe. La fe convence. Yo me puedo convencer de la verdad de la religión, pero hay que estudiarla. Pero si no estudiamos religión, ¿cómo nos puede convencer lo que no conocemos? Imposible, ¿eh? ¡Imposible, eh! Y estos señores son ignorantes en religión. Tendrán mucha cultura humana, pero de religión no saben nada. Ah, no, no, si de pequeño estuvieron en un colegio de religiosos, no vale. No vale, porque de pequeño aprender religión a lo niño. Y ahora que es hombre, tiene problemática de hombre, a sus problemas de hombre adulto no se resuelven con soluciones de niño. Hay que seguir estudiando religión. Hay que saber religión a lo hombre, a lo adulto, y no quedarse con religión de niño. Y tenemos hombres que tienen una gran cultura humana en lo profano y una infantil cultura en lo religioso. Y ahora te dije, es que a mí no me va la religión. ¿Pero cómo te va a ir esa religión si tienes religión de niño? Yo os voy a poner como el traje de primera comunión. Cuando eras niño, hiciste la primera comunión. y te vistieron con el traje de primera comunión y estabas muy mono con tu traje de primera comunión. Pero ese traje que entonces te iba muy bien, ahora no te va, te lo metes ese y lo revientas. ¿Dónde vas tú con el traje de primera comunión? A tus años. Pues lo mismo que no te pones el traje de primera comunión, porque a tus años no te va. A tus años no te va la religión de niño. Tienes que estudiar religión al hombre y te convencerás. Pero si no sabes religión, no me digas que la religión no te convence. No te convence esa religión que tienes, que no es la apropiada para tu cultura humana. Pero viene otro y te dice, yo es que no acepto dogmas. La iglesia es dogmática. La iglesia te impone dogmas. Tienes que aceptar sus verdades. Yo no acepto verdades. Yo soy libre para pensar lo que quiera. ¿Que tú eres libre para pensar lo que quiera? Mentira. Tú no eres libre para pensar lo que quieras. Tú tienes obligación de pensar la verdad. Y si piensas la mentira, estás equivocado. Tienes obligación de pensar la verdad. Nadie es libre para pensar lo que quiera. Todos tenemos que pensar la verdad. Y si no pensamos la verdad, estamos equivocados. En religión y en todo. En todas partes hay verdades dogmáticas, hay verdades indiscutibles, hay verdades obligatorias. Todos los médicos del mundo tienen obligación de decir que el órgano de la visión es el ojo. Ningún médico del mundo es libre para decir que el órgano de la visión es la nariz. Ninguno. Ninguno no puede decir que vemos con la nariz. Todos tienen que decir que vemos con los ojos. Es indiscutible que vemos con los ojos. Nadie es libre para decir que vemos por la nariz. Todos los químicos del mundo tienen que decir que la fórmula del agua es H2O. Ningún químico del mundo es libre para decir que la fórmula del agua es CLNA. Señor, CLNA es la fórmula de la sal común, no del agua. El agua es H2O. Y todos los químicos del mundo obligados a decir agua, H2O, y no son libres para decir CLNA o SO4H2. No son libres, o NH3. No son libres. Tienen que decir la verdad. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir que pi, 3, 14, 16. Y ningún matemático del mundo es libre a decir pi, 8, 24, 52. No, señor. Pi 3, 14, 16. Porque si pi es la relación de la circunferencia al diámetro, que es una constante que en el sistema decimal es 3, 14, 15, 92, lo que sea. Y todos los matemáticos aceptan pi 3, 14, 16. Y ninguno es libre pi. Ah, es que para mí pi es 8, 24, 53. No, señor, ¿qué para ti? La verdad es objetiva. Es obligatoria. No eres libre para pensar lo que quieras. Tienes que pensar la verdad. Y si no piensas la verdad, estás equivocado. En matemáticas, en física, en química, en medicina y en religión. Y en religión. Hay verdades dogmáticas. Hay verdades indiscutibles. Hay verdades obligatorias. ¿Qué viene a decir? No, es que para mí, ¿qué es para ti? Déjate de tonterías. Ay, qué lástima, tengo que terminar, pero vamos, que me quedan muchas cosas que decir y tengo que abreviar. Es que esto se presta a decir más cosas. Otro punto, brevemente. Es que la religión me quita la libertad. Yo soy libre, yo no quiero, decía, otro tercer grupo son los ateos de corazón. No por dificultades lógicas, de razón, no, de corazón. Ellos son ateos porque la religión les impone una moral, les impone una conducta. A ellos qué más les da que en Dios haya tres personas o haya cinco. Les tiene sin cuidado. Ahora, que la fe impone una rectitud, impone una moral, impone una conducta, a eso es lo que les pica. Que la fe impone una conducta y una moral. Ellos quieren ser libres para hacer lo que les dé la gana. Esa es la equivocación. ¿Se creen que la religión quita la libertad? No, señor. La religión no quita la libertad para lo bueno, quita la libertad para lo malo. Pero el que te quite la libertad para lo malo es bueno. Para hacer el bien, no, la religión no te quita la libertad. Para hacer el mal sí, pero eso es bueno. Como las vías del tren. Las vías del tren, obligan al tren a ir por aquí, pero no le impiden avanzar, le ayudan a llegar. Un tren campo a través se despeña. Luego, las vías obligan al tren a ir por aquí, pero eso no dificulta al tren, le ayuda al tren a que llegue. Lo mismo la iglesia, lo mismo la religión. Me impone un camino, me impone una moral, me impone una rectitud. Pero eso no es que me coarta la libertad. Me quita la libertad para lo malo, pero no para lo bueno. Luego, la moral, la iglesia, la religión, no me impide realizarme. Me ayuda a que yo vaya por donde tengo que ir y me impide a que me despeñe. Bueno, y esto es tan... No hay tiempo de extenderse, es una pena que hay que acabar. Pero es que esto se prestaba ahora a hablar de lo que nos pasa en España. Hoy, que estamos barriendo a Dios de la Constitución, de la enseñanza, de la vida, de la sociedad. ¡Fuera Dios! ¡Ateísmo militante! ¿Cuál es el resultado? Terrorismo, asesinatos, secuestros, robos, navajazos, violaciones. Esta es la sociedad sin Dios. ¿Os estorba Dios? Ahí tenéis la sociedad. Dios no estorba nunca. Si todos viviéramos la fe, la vida sería una gloria. Todos nos amaríamos unos a otros. Nadie haría daño a nadie. Todos nos ayudaríamos unos a otros si viviéramos la fe. Pero hemos barrido a Dios de la sociedad. ¿Qué tenemos? Un infierno. Puertas acorazadas, rejas, el bolso, la cadena, el coche, no dejes una maleta, todo el mundo asustado, el navajero, el pistolero, el bombazo, el coche bomba, todos asustados. Esta es la sociedad sin Dios. ¿Qué puedes esperar de una sociedad atea? Dios no estorba nunca. Si viviéramos más cerca de Dios, la vida sería una gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Ayúdame. Si la ciencia fuera obstáculo para creer, no podría haber hombres de ciencia ateos. Cuando tenemos grandes hombres de ciencia ateos, es porque la ciencia no es obstáculo para creer. Quería decir más cosas, pero cito. No sabios de la antigüedad, un Volta o un Ampere, que dieron sus nombres a las medidas eléctricas, voltio y amperio, ¿no? Hombres sabios de hoy, premios Nobel de hoy, un Max Planck, autor de la teoría cuántica, creyente, un Einstein, premio Nobel, creyente, un Paul Dirac, premio Nobel, creyente, un Heisenberg, premio Nobel, creyente. Heisenberg, una de las figuras, de los talentos más privilegiados de nuestra generación. Decía el periódico que cuando Heisenberg encontró la fórmula unitaria de campos, que Einstein buscó toda su vida y no la encontró, decía el periódico que cuando Heisenberg formuló en Leipzig la fórmula que encontró, decía el periódico, solo media docena de personas en el mundo fueron capaces de entenderle. Pues este genio que encuentra una fórmula que Einstein buscó toda su vida y no encontró, y que solo le entienden media docena de personas en el mundo, este hombre pasa por Madrid. En mi libro lo copié del periódico y dice Heisenberg, pasó por Madrid en abril del 69 y decía el periódico, en una entrevista para la prensa dijo: creo en Dios y que de él viene todo. Heisenberg, primera figura de nuestra generación, premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que, iba a decir más cosas. Grandes hombres de ciencia de hoy, creyentes. Pero además, es que la ciencia confirma la fe. Voy a ser muy breve en esto. La ciencia confirma la fe. No solo no contradice, decía antes, confirma la fe. La ciencia me da datos que confirman mi fe. A ver si con brevedad cuento alguna cosa. Estaba yo en Nueva York dando conferencias, fui allí a hablar de la Sábana Santa. Y en un mes que estuve hablé 25 veces de la Sábana Santa, que es mi tema preferido. Es la conferencia que he pronunciado más de 1000 veces por toda España y por América, desde Buenos Aires hasta Nueva York. Pues estaba yo dando conferencias en New Jersey, exactamente, y estaba yo firmando libros después de mi conferencia y viene un señor y me dice, padre, yo quisiera hablar con usted. Le digo, pero mire, estoy con tanta gente ahora firmando libros, aquí no podemos hablar. Y dice, padre, ¿por qué no se viene a cenar conmigo? Digo, bueno, bien, encantado, me voy a cenar con él. Y mientras su mujer se fue a preparar no sé qué y él se fue a no sé qué mandos, yo me pongo a curiosear en la biblioteca y me encuentro todo un anaquel lleno de libros de astronomía. Y cuando vuelve él le digo, oiga, veo que tiene usted mucho libro de astronomía. Pues me dice, yo también soy aficionado a la astronomía, me he leído más de 100 libros de astronomía y doy conferencias de astronomía. Me dice, padre, no me diga que le gusta la astronomía. Y yo, muchísimo. Y yo, pues mire usted, ¿a que no conoce usted este libro? Me saca un libro que acababa de salir, no había llegado a España, que yo supiera, y decía, el título de un astrónomo contemporáneo, se llama Yastro, y decía, el título es Dios y los astrónomos. Y en ese libro, con humor sajón, pero con mucha miga, me busca en el párrafo, mira lo que dice aquí. Los astrónomos, después de largos años de ascensión, por fin hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar allí, nos hemos encontrado que estaban allí sentados desde hacía muchos años los teólogos. Humor sajón, pero con mucha amiga. Los astrónomos, después de mucho estudiar, descubren el origen del cosmos y se dan cuenta que el cosmos comenzó, como siempre han dicho los teólogos que comenzó, con un acto de creación. Y yo dije en televisión, y donde al padre Romagná, como dije antes, teólogo de talla internacional, dije, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Los científicos, los astrónomos, los que han investigado el origen del cosmos, saben que el cosmos es obra de un creador. Los científicos, confirmando la fe. Lo que siempre ha dicho la Biblia, el hombre, el cosmos es obra de Dios, ahora lo dicen los astrónomos. Y todos los astrónomos saben que el cosmos comenzó hace unos 18.000 millones de años. Conocemos la edad del cosmos, lo mismo que conocemos nuestra edad. Tenemos una partida de nacimiento. Pues los científicos conocen la partida de nacimiento del cosmos. Y todos los astrónomos del mundo saben que el cosmos comenzó hace unos 18.000 millones de años. No te encuentras un solo astrónomo en el mundo que te diga que el cosmos comenzó hace unos 500.000 millones, nadie va por la escala larga, todos van por la escala corta, 18.000 millones, 20.000 millones, nadie 500.000 millones. Sabemos cuándo comenzó el mundo, sabemos la época del Big Bang, que dicen los anglosajones, la gran explosión que dio origen al cosmos, sabemos cuándo fue. Es más, el premio Nobel de Física se ha concedido a dos astrónomos americanos, Wilson y Penzias, que han captado el eco de la explosión del momento de la creación. Es precioso. Especialistas en microondas que están aquí. Las ondas de la explosión de la creación están aquí. Lo difícil es captarlas. Lo digo que están aquí las ondas hercianas. He oído no las capta. Pero coges un transistor. Y estamos en Zaragoza, ¿no? Pues Radio de Zaragoza, lo que sea, ¿no? O Radio Nacional, lo que sea. Entonces, la radio capta unas ondas que están aquí que mi oído no capta. Pues aquí están las microondas de la explosión de la creación. Y Wilson y Penzias, que las han captado, premio Nobel de Física. Sabemos cuándo comenzó el mundo. Y entonces, si el mundo comenzó, necesita un creador. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie comienza por sí mismo. Nosotros hemos comenzado cuando nuestros padres nos ponen en la existencia. Pero hace 100 años, nosotros éramos nada. Hace 100 años, nada pudimos hacer para existir, porque éramos nada. Nadie se da la existencia a sí mismo. Todo lo que comienza, comienza por otro. ¿Evidente? El mundo comenzó, necesita otro. Y a ese otro distinto del cosmos le llamo Dios. Hace falta un ser distinto del cosmos, un ser inteligente que pone leyes en el cosmos, un ser eterno que no tiene principio, que existe desde siempre. El primero tiene que ser eterno, no puede comenzar. ¿El primero cómo va a comenzar? El primero tiene que existir desde siempre. Si suponemos un momento que no hay nada, nada, ni Dios, nada, nada, nada, ¿cómo comienza el primero? No de otro, porque sería el segundo. No se puede dar la existencia a sí mismo antes de existir. Antes de existir, nada puede hacer. Luego el primero tiene que ser eterno. Y ese primer ser eterno e inteligente que crea el cosmos y le pone leyes maravillosas que rigen el desarrollo del cosmos, a ese le llamo Dios. La ciencia me lleva, con los datos que me da, a mi fe en Dios creador. Por eso, demos gracias a Dios, que nos han educado en esta fe. Y pidámosle en esta fe vivir y morir. Pues muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.